para adaptar el mercado laboral a las nuevas necesidades de los trabajadores y de las empresas. Es un acuerdo que es su objetivo central, la prioridad que se plantea es el mantenimiento y la creación de empleo y la reducción de la temporalidad injustificada. Es un preacuerdo que asienta que la negociación colectiva es el eje central para afrontar los problemas, las dificultades que tiene tanto la economía como el empleo. Y el rey de España ha llegado ya esta mañana en helicóptero desde Beirut a la base Miguel de Cervantes, cerca de la frontera israelí, para visitar a los 1.050 militares españoles que velan por la estabilidad de la zona en el marco de la misión multinacional de Naciones Unidas, comandada por el general Alberto Asarta. El encuentro con las tropas españolas pondrá fin a la primera visita del monarca al Líbano, que comenzó ayer en Beirut. Y el bloque de la primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, ha anunciado hoy que va a impugnar en los tribunales los resultados de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, en las que venció el líder opositor Víctor Yanukovych, según la legisladora, y resultados de muchos colegios electorales que pueden ser impugnados porque hay pruebas de irregularidades. Así terminamos. Tendrán más noticias en esta emisora en 55 minutos. F Radio, servicios informativos. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días. Como cada mañana comenzamos una nueva edición de este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Arranca de buena mañana, hoy es martes 9 de febrero y les vamos a proponer viajar con nosotros hasta Madrid para conocer los detalles de la organización de la primera carrera por las enfermedades raras que se va a celebrar en la Casa de Campo madrileña el próximo 28 de febrero. Conversaremos con la responsable de comunicación de la Federación Española de Enfermedades Raras, con María Tomé, que nos cuenta ya cómo está el nivel de inscripciones en esta carrera. Esperan superar las 3.000 inscripciones. También hablaremos de un libro, el que cuenta la historia de 17 jóvenes con discapacidad en su integración en la empresa ordinaria. Un libro que ha sido editado por la Fundación Invest for Children. Conversaremos con la coordinadora de este proyecto de integración sociolaboral. Y también estaremos en Cádiz conociendo los detalles de un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente y el reciclaje. La exposición Nosotros, Nosotras, Reciclamos, de la Asociación Equa, que se ha realizado en colaboración con la Universidad de Cádiz. También conoceremos el nuevo portal de denuncia de barreras arquitectónicas, libredebarreras.es. Entrevistaremos al responsable de la asociación APACE en Talavera de la Reina. Esta asociación, su centro de empleo, recibía esta semana la visita del presidente de los empresarios toledanos. Y un grupo empresarial, el grupo SIFU, se ha destacado porque da empleo ya a 50 personas con discapacidad en Ciudad Real, en la capital manchega. Y conoceremos una buena historia, la del Ayuntamiento de Elche, que ha merecido el premio a la mejor acción de accesibilidad concedido por la Asociación COCENFE en Valencia. Son los contenidos que tenemos hoy preparados en este programa dedicado al mundo de la discapacidad. En la técnica está Lope Vicente, en la redacción Marina Muñoz. Les habla Agustín Torres y vamos ya con el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Titulares que nos trae Marina Muñoz. Buenos días. Buenos días, Agustín. Empezamos en Ciudad Real. El grupo SIFU da empleo a más de 50 personas con discapacidad. Grupo SIFU da empleo en Ciudad Real a 55 personas con discapacidad y se convierte así en solo 2 años de funcionamiento en una de las oficinas más activas del grupo en lo que se refiere a contratación de personas discapacitadas. Los empleados realizan tareas de conserjería, mantenimiento, jardinería, limpieza, manipulados o digitalización y gestión documental, además de la distribución de material de oficina y de ropa de trabajo. Grupo SIFU ofrece formación dirigida al sector empresarial y asesoramiento sobre la gestión de su política formativa. Entre su cartera de clientes destacan El Corte Inglés, Endesa, Alcampo o Lubasa. Y en Tenerife, un proyecto permite la contratación de 80 personas con discapacidad de Madeira a Tenerife y Cabo Verde. El Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad SINPROMI, ha presentado un proyecto de cooperación con las islas de Cabo Verde y Madeira, en Portugal, para facilitar el acceso al empleo ordinario de personas con discapacidad residentes en Canarias, en Madeira y en Cabo Verde. La iniciativa se enmarca en el programa Interreg MAC 2007-2013 y va a beneficiar a un total de 80 personas con discapacidad, 40 de ellas en Tenerife, 20 en Madeira y otras 20 en la isla de Santiago, en Cabo Verde. El proyecto pretende crear vínculos de cooperación entre la sociedad SINPROMI y las entidades homólogas de Cabo Verde y Madeira que trabajan en el ámbito de la discapacidad y también con otras entidades de la misma naturaleza del resto del territorio español. Y en Andalucía, www.libredebarreras.es, un portal web para localizar espacios adaptados y denunciar barreras arquitectónicas. Para mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad, la empresa BJ Adaptaciones ha patrocinado la creación del portal www.libredebarreras.es. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en los entornos urbanos. Ha sido desarrollado por Pedro Marín, técnico informático del Ayuntamiento de Peligros, en la provincia de Granada, con el apoyo de la Consejería de Innovación y Ciencia del Gobierno de Andalucía. Entró en funcionamiento el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La web funciona sobre un mapa virtual donde se localizan y se señalan las posiciones exactas tanto de barreras arquitectónicas como de aparcamientos reservados y de empresas y de comercios adaptados a las personas con necesidades especiales de movilidad. Es una herramienta participativa en la que cualquier usuario puede registrarse para señalar obstáculos y barreras y que en muchos casos puede llegar a impedir realizar una actividad cotidiana. En Benavente Zamora, la mejora de la accesibilidad a la UNED se acometerá en verano. Las obras de mejora de accesibilidad al centro de la Universidad Española de Educación a Distancia en Benavente, en la provincia de Zamora, van a comenzar previsiblemente el próximo verano, una vez haya finalizado el actual curso académico, según el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benavente. Las obras están presupuestadas en algo más de 90.000 euros. El número total de alumnos matriculados en la UNED en Benavente es actualmente de 198. Los nuevos cursos de grado implantados este año cuentan, por ejemplo, con 24 universitarios matriculados. En Baracaldo, Vizcaya, los discapacitados carecen de taxis adaptados. En Baracaldo hay 70 licencias de taxi, pero ninguno está adaptado para personas con discapacidad. Así lo ha denunciado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baracaldo, que propone al equipo de gobierno ofrecer ayudas al sector para que en 2011 se permita cumplir con la ley de accesibilidad en el transporte, que exigiría a la localidad de Baracaldo contar con al menos 4 vehículos adaptados. La Federación de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya, FECOR, ha aplaudido esta iniciativa tras recordar que ya se aplica en Bilbao, que cuenta con 27 taxis adaptados, en Guecho, con 2 unidades, en Plentzia y Galdácano, con 1 cada uno. Y en Asturias, solo 2 de cada 10 discapacitados recibieron ayudas en 2010. La Agencia de la Discapacidad agotó los algo más de 900.000 euros de su presupuesto en tan solo 502 casos, frente a las más de 2.300 peticiones que recibió. 8 de cada 10 personas con discapacidad en Asturias, en situación de dependencia o con discapacidad, que acudieron el pasado año a la Agencia Asturiana de Discapacidad en busca de una subvención, recibieron un no por respuesta, y no porque su caso no tuviera suficiente justificación, sino porque la entidad, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y de Vivienda, se quedó sin presupuesto. Y en Valladolid se dan cita a los profesionales que trabajan en el sector de la discapacidad. La capital vallisoletana ha acogido una jornada sobre métodos de trabajo de los profesionales que trabajan con discapacidad bajo el título Primer Encuentro de Buenas Prácticas de FEAPS Castilla y León. El encuentro tenía como fin avanzar en los métodos de trabajo de los profesionales que día a día trabajan con personas con discapacidad intelectual. En este encuentro se presentaron 29 buenas experiencias, 24 de ellas procedentes de la región y 2 de otras comunidades, que van a servir de guía para avanzar en la atención a las personas con discapacidad. Y en Elche, Alicante, el Ayuntamiento expone su política de accesibilidad en un congreso en Bélgica. El Ayuntamiento de Elche ha expuesto su política en materia de accesibilidad en un congreso internacional celebrado en Charleroi, en Bélgica, y al que la ciudad de Elche ha sido invitada para contar cómo ha recibido el premio Reina Sofía. La directora de la Oficina de Discapacitados del Ayuntamiento de Elche ha explicado que las actuaciones municipales se realizan desde el principio de la transversalidad, ya que existe una coordinación entre todas las concejalías y tienen presente que la accesibilidad no solo se ciñe a la creación de rampas, sino a las actitudes, a la eliminación de barreras psicológicas, además de físicas. En Valencia, Ibadis celebra la segunda jornada sobre sistema de comunicación aumentativa para personas con discapacidad. El Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, el IBADIS, está promoviendo un ciclo de jornadas formativas centradas en las necesidades de las personas con discapacidad atendidas en los distintos servicios de este Instituto Valenciano. Con este objetivo, el Centro de Voluntariado de Valencia acoge mañana la segunda jornada sobre sistemas de comunicación aumentativa para personas con discapacidad, impartida por BJ Adaptaciones, una empresa que ha prestado su colaboración al IBADIS para la recepción de distintas ayudas técnicas en los centros. En Madrid, asociaciones de personas con discapacidad comparecerán ante el Pacto de Toledo. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, va a comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados el próximo 24 de febrero para plantear a los grupos parlamentarios las demandas del sector de la discapacidad en materia de protección y de seguridad social. La participación del CERMI en esta comisión parlamentaria, solicitada por los grupos parlamentarios, se inscribe en la ronda de comparecencias abiertas para escuchar los planteamientos de los agentes sociales, las entidades más cualificadas de la sociedad civil, con vistas a elaborar el documento de recomendaciones sobre el futuro del sistema público de la seguridad social en España. Y en Madrid también el tercer sector se ahorra más de 10 millones de euros gracias al programa Dono. Las entidades sin ánimo de lucro españolas han podido acceder a los más novedosos productos tecnológicos con un ahorro que supera los 10 millones de euros gracias al compromiso de empresas punteras. Desde su inicio hace 3 años, el proyecto Dono ha atendido más de 1.000 solicitudes de donación para las más de 1.600 organizaciones registradas, lo que ha supuesto un ahorro total de más de 10 millones de euros. En Torrelavega, Cantabria, la asociación AMICA expondrá mañana al consejero cántabro de Medio Ambiente los resultados del proyecto de inserción laboral de discapacitados que financia. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, del Gobierno de Cantabria, visita mañana las instalaciones del centro Entorno de la asociación AMICA en Cantabria, en el que el Colectivo para la Integración de Personas con Discapacidad desarrolla actividades medioambientales de formación y de empleo. La presidenta de AMICA y el gerente de la organización presentarán a Marín los resultados del proyecto Incremento y Mejora de la Capacidad Laboral de las Personas con Discapacidad del Entorno, financiado por Medio Ambiente, que ha permitido mejorar el equipamiento y el entorno laboral de 78 trabajadores discapacitados. En San Juan, Alicante, baile para jóvenes discapacitados. El 19 de febrero comienza una nueva edición de los talleres de la Escuela de Creación Joven. Como novedad, cabe destacar el taller de danza urbana, en el que se impartirán estilos como el hip hop new style, el locking, el popping, house, raga, cramp y breakdance, a cargo de los coreógrafos de In Situ, compañía de danza urbana e interpretación formada por jóvenes de la provincia de Alicante. Otra de las novedades es el taller de baile para jóvenes con discapacidad intelectual. Y terminamos en Cádiz. Personas con discapacidad intelectual impulsan la exposición Nosotras os reciclamos con otro sentido. El comisionado de Acción Social y solidaria y de la Oficina Verde de la Universidad de Cádiz en colaboración con la Asociación Equa de Cádiz, que es un colectivo para la mediación social de personas con discapacidad psíquica, así como la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, promueven la exposición Nosotros, Nosotras Reciclamos en Otro Sentido, sobre medio ambiente y discapacidad en instalaciones de la Universidad de Cádiz. Esta universidad colabora con la Asociación Equa en varios programas que interrelaciona a sus alumnos con la comunidad universitaria. Programas como Vida Independiente, Ocio Compartido Divierte y Nosotras, Nosotros Reciclamos con Otro Sentido. La comisionada ha calificado de ejemplar la labor que se realiza desde esta asociación, en este caso en la concienciación medioambiental. Y con esta noticia concluimos el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. En unos minutos viajamos hasta Madrid para conocer cómo se organiza esa primera carrera por las enfermedades raras que se va a celebrar el próximo día 28 de febrero. Pero antes, la música de Lu Vega. Seven, eight, nine, ten. Lu Vega on a trip, but you all come in with a little bit of this and a little bit of that. You can get what you see what you get. And I bet that you are a little bit excited. If you need an autograph, honey, I can write it. I got girls worldwide on the planet. Some call Whitney, some call Jenny. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. Dancing the stars. I got a girl right here and one right there, and I got a girlfriend everywhere. From Miami Beach to Beluga Bay, from the Milky Way to East LA, from Saint-Tropez to my home cafe, that's my way, and I do it like day by day in Africa, America, Europe and Australia, Asia, Canada, I take them all to America, India, Arabia, to the coast of Germany, all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome, I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars, I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there, and I got a girlfriend everywhere. You and me, no matter where you're from, baby, no matter where you're from, baby, baby, only you and me. You and me, no matter where you're from, baby, no matter where you're from, baby, baby, only you. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl on the moon, I got a girl on Mars, I even got a girl that likes to dance with the stars. I got a girl right here and one right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican Dome. I got a girl right here, I got a girl right there. Girlfriend everywhere. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana continuamos con más asuntos que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. La Federación Española de Enfermedades Raras va a conmemorar el Día Mundial de estas enfermedades con una carrera por las enfermedades raras, que está teniendo ya éxito en su convocatoria. Falta apenas de 20 días para el desarrollo de esta carrera, pues se superan ampliamente las 1.000 inscripciones, lo que demuestra el alto nivel de convocatoria de esta federación y el hecho de que se trata de una causa que merece la pena, como vamos a poder comprobar conversando con María Tomé, que es responsable de comunicación de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. María, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros. ¿Más de 1.000 inscritos ya en esa carrera? Bueno, ha sido un verdadero éxito de convocatoria. La verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Se nota que la gente quiere ayudar, se nota que la gente es solidaria y además se nota que hay mucho deportista y está muy vinculada la salud, la discapacidad y el deporte. Entonces, desde hace un mes aproximadamente están ya abiertas las solicitudes de inscripción y bueno, pues como tú bien dices, a falta de 20 días ya hemos superado las 1.000 inscripciones. Muy bien. Quien nos esté escuchando y quiera formar parte de esta carrera solidaria, ¿qué es lo que debe hacer, María? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es echarse la manta al hombro, como se suele decir, y apostar por colaborar con las familias con enfermedades raras. Y para ello solo tiene que inscribirse a través de nuestra página web www.enfermedades-raras.org y por solo 5 euros, que es el precio de inscripción, puede ayudar en este Día Mundial de las Enfermedades Raras a que más familias con enfermedades raras puedan acceder a proyectos y servicios para mejorar su calidad de vida. Se espera que 3.000 corredores tomen la salida en un itinerario que discurrirá a lo largo de 5 kilómetros por la Casa de Campo de Madrid, ¿verdad? Eso es. El comienzo de la carrera es a las 12, está prevista a las 12 de la mañana y será junto al lago, junto al lago de la Casa de Campo de Madrid, concretamente en el metro Lago. Entonces allí, durante 5 kilómetros, todo el mundo que acuda, bueno, pues podrá hacer esa marcha por la esperanza de las personas con patologías poco frecuentes. Lo que no sabemos, ¿estará Andrés Iniesta en esa carrera? Bueno, en principio tampoco desde FEDER todavía no ha habido esa confirmación. Lo que sí os puedo decir es que Andrés Iniesta está muy implicado con las enfermedades raras y si no estuviera en la carrera sí estimamos que podamos tener un acto de sensibilización también con él en Barcelona, que está más cerquita suyo. Lo cierto es que Andrés, el de Fuentealbilla en Albacete, ha prestado su imagen para contribuir a la causa solidaria de la Federación. ¿De qué forma contribuye Andrés Iniesta? Bueno, pues Andrés Iniesta lleva ya colaborando desde el año pasado, concretamente está colaborando muy estrechamente con dando visibilidad, concienciación, información sobre las enfermedades raras a través de su imagen, que ha prestado totalmente de forma altruista. Motiva a la gente que le sigue, motiva a todo el mundo que le admira a colaborar con una causa que también es muy admirable, por supuesto, como son las enfermedades poco frecuentes. Entonces, la verdad es que Andrés para nosotros es una de las mejores cosas que nos ha ocurrido en este 2010. Y su apoyo es incalculable, el valor que tiene. Es un 7% de la población española la que se calcula que puede estar afectado por algún tipo de enfermedad rara. Y de visibilizarlo y de contribuir a la investigación sobre ese conjunto de enfermedades que por afectar a un número muy reducido de personas porcentualmente se denominan así, enfermedades raras, de eso se trata y también a ello va a contribuir un acto que vais a organizar el próximo 18 de febrero en el Congreso de los Diputados. ¿En qué va a consistir, María? Bueno, pues este es el acto más importante de la Federación Española de Enfermedades Raras durante todo este año 2010 y, por así decirlo, el acto más importante en su historia, ya que nos vamos al Congreso de los Diputados, donde contaremos con la presencia, esperamos que venga don José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. ¿Qué vamos a pedir? Bueno, pues vamos a pedir que se impulsen, que se pongan en marcha centros, servicios y unidades de referencia para las enfermedades raras. Se ha puesto en marcha una estrategia nacional por las enfermedades raras que establece un marco de actuación, y lo que ahora los pacientes quieren es que dentro de la estrategia nacional de enfermedades raras la prioridad número uno sea el impulso de estos centros que verdaderamente van a tratar a las familias y que verdaderamente van a hacer que las familias sientan que se están creando medidas para solucionar o solventar sus problemas. Esto será el día 18 en el Congreso de los Diputados, y la carrera que llamaba nuestra atención será el mismo día en que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el día 28. Exacto, ese día durante todo el mes prácticamente países de Estados Unidos, de Canadá y de Europa nos volcamos para reivindicar más investigación, más centros de referencia, más medidas concretas para las personas con enfermedades raras. Pues ojalá que sea todo un éxito. María Tomé, responsable de comunicación de la Federación Española de Enfermedades Raras. Quien lo desee puede informarse de cómo participar en la página web de la Federación, que la vamos a decir, www.enfermedades-medioraras.org. María Tomé, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y aquí en Oír Radio continuamos con la mejor música. OID Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Yo soy los ojos de Pedro, que no puede leer. Yo soy la mano de Nuria, que no sabe escribir. Yo soy la memoria de Juan, porque le cuesta recordar. Yo soy las piernas de Cristina, que no puede andar. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902 22 22 92 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. ¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden. Una persona como yo que tenga discapacidad no se entera la gente de que podemos hacer mucho más. Que somos capaces de eso y de mucho más. Y yo les pido a la gente que no nos rechacen, que nos quieran como personas normales. Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS. Curva peligrosa. Frenas. Otra curva. Reduces. Curva cerrada. Sigues. Esto es todo lo que pasa cuando conduces. Y esto, cuando además envías un mensaje. Curva peligrosa. Móvil. Frenas. Crear mensaje. Otra curva. Para Laura. Reduces. Llego tarde. Curva cerrada. Enviar. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. OID Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. La Fundación Invest for Children ha reunido en un libro la experiencia laboral de 17 personas con discapacidad intelectual. El libro lleva por nombre Preparados para la Vida y quiere demostrar que la contratación de estas personas genera múltiples ventajas para el trabajador y para la empresa que les contrata. El libro relata la historia de 17 personas, 17 casos reales, personas con síndrome de Down que están integradas plenamente en el mundo laboral en grandes empresas como OHL, Cintra, Telepizza, Ducati, Inair, Akbar, Nespresso, Starbucks o el propio Corte Inglés, entre otros. Para conocer cómo se ha gestado esta experiencia editorial y las intenciones de este libro, vamos a conversar con Inés Vilallonga, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Invest for Children. Inés, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿con qué intención se ha gestado este libro? Bueno, pues la intención de este libro es un poco demostrar a todas las empresas que si las empresas que tú has nombrado, por ejemplo, pues bien sea la Caixa Cataluña, Inaer, Cintra, La Flauta, Nespresso, HL, Telepizza, Ducati, El Corte Inglés, Akbar, etcétera, si estas empresas son capaces de contratar a gente con discapacidad intelectual, todos somos capaces de poder contratarlo en un futuro. Uh-huh. Y así poder llegar a tener una integración plena de personas con discapacidad intelectual. Son testimonios de 17 casos de integración laboral, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo se cuenta la historia? ¿En primera persona? ¿En tercera persona? Bueno, en el libro primero hablan, en la primera parte de cada capítulo es una empresa, entonces en la primera parte habla, un poco se explica el currículum de la persona con discapacidad intelectual que trabaja. Se explica un poco su trayectoria personal y laboral. Luego hay un pequeño resumen de lo que es la empresa y luego tanto habla el chico que trabaja, habla un compañero suyo, habla su jefe, su director un poco, pero habla más a nivel personal, un poco pues hay gente que tú estás trabajando un día, un lunes por la mañana y estás pensando pues oye, qué bien estaba yo ayer de vacaciones, lo que sea, y estás un poco con cara aburrida, ¿no? Y luego a tu lado tienes una persona con discapacidad trabajando, con sonrisa oreja a oreja, y realmente es un poco el ejemplo que te da día a día de pensar, oye, si él puede, yo también puedo, y realmente somos nosotros los que aprendemos de ellos. Uh-huh. Y es un poco el buen rollo que genera en la empresa y todo esto. Evidentemente, con la contratación de personas con discapacidad se generan una serie de ventajas para la propia empresa que les contrata, que vamos a recordar si le parece. ¿Qué ventaja supone esta contratación? A ver, dentro de, en el libro lo explica, la LISMI obliga a que cada 50 empleados, un 2% tiene que tener algún tipo de discapacidad. Entonces, hay muchas ventajas en función del contrato que tenga la persona trabajando, si es indefinido, si es definido, pues todo esto, claro, cada caso es bastante particular y tiene un contrato y una ventaja diferente. Habría que analizarlo pues en función del contrato de cada trabajador. Del perfil de cada trabajador. En la gestación del libro han colaborado otras fundaciones relacionadas también con el mundo de la discapacidad. ¿De qué forma? Bueno, nosotros solemos colaborar con diferentes fundaciones, por ejemplo, Proyecto Aura, Proyecto Estela de Fundación Síndrome de Down Madrid, ASIDO, que es Asociación de Personas con Síndrome de Down de Murcia, y luego Asociación Alicantina de Síndrome de Down. Estas cuatro fundaciones nos han ayudado pues a la hora de seleccionar las personas con discapacidad que están trabajando. Ellos nos han guiado y nos han orientado en qué personas dirigirnos para hacer este libro. Pero bueno, realmente hemos cogido hasta 17 personas, pero realmente hemos tenido que seleccionar entre muchísimas porque realmente hay muchísima gente con discapacidad intelectual trabajando. No tantas como deberían, pero bueno, poco a poco yo creo que... Afortunadamente cada día un poquito más, ¿verdad? Exacto. Cuéntenos, ¿cómo trabaja su fundación Invest for Children? Bueno, Invest for Children es una fundación internacional sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir una vida mejor para personas con discapacidad intelectual. Nuestro lema es la integración. Entonces nosotros queremos integrar a estas personas en la sociedad. ¿Cómo? Pues a través del deporte, a través de la educación, a través del trabajo, a través del ocio. Entonces intentamos crear diferentes proyectos en los que invertimos un cierto dinero para crear esta integración. Entonces nosotros, claro, para invertir este dinero tenemos que generar dinero por detrás. Entonces una manera de generar dinero es pues haciendo estos libros pues para poder luego... Con todos los beneficios, invertirlos en estos proyectos. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos el recorrido de los proyectos de Invest for Children. Gracias. Y de momento nos felicitamos por ese libro que cuenta la experiencia laboral de 17 personas con discapacidad. Libro editado por Fundación Invest for Children. Muchas gracias, Inés Vilallonga, por compartir con nosotros el objeto de esta publicación. Un saludo. Pues muchísimas gracias, un saludo. Hasta luego. Y aquí en Hoy Radio, en unos minutos, vamos a conocer otra iniciativa cultural en forma de exposición de medio ambiente que nos llega desde Cádiz, una asociación, EQUA, en Cádiz, que trabaja por la integración sociolaboral de personas con discapacidad, en colaboración con la Universidad de Cádiz, ha puesto en marcha esta exposición que lleva por nombre Nosotras Reciclamos. Lo vamos a conocer en unos minutos, después de la música de Jackson. Something to get closer to your soul, and you do know that I want. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista. Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Haití ha sufrido un gran terremoto y miles de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Necesitan de forma urgente atención sanitaria, medicamentos, agua y alimentos. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web cruzroja.es. OID Radio, la radio que te acompaña. Continuamos aquí en OID Radio, en este magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Vamos a viajar hasta Cádiz. Nos vamos a interesar por una exposición que lleva por nombre Nosotros, Nosotras Reciclamos con Otro Sentido. Es una iniciativa de la Asociación EQUA en colaboración con la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz. Una muestra, una exposición que se puede contemplar en las instalaciones de La Bomba, que son unas instalaciones de la propia Universidad Gaditana, y que responden a una iniciativa de la Asociación EQUA, que es un colectivo para la mediación social de personas con discapacidad psíquica. Se presentaba esta semana en Cádiz y para conocer más detalles de lo que supone esta muestra, que ya veremos es un poco especial, vamos a hablar con Paqui Quirós, que es la coordinadora de este proyecto en la Asociación EQUA. Paqui, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podemos ver si vamos a Cádiz y visitamos la muestra? Bueno, pues la muestra es una mezcla entre discapacidad intelectual y medio ambiente. Uh-huh. Es un poco para sensibilizar, la finalidad que ha tenido es sensibilizar a los escolares de los colegios de primaria de la Bahía de Cádiz, siendo los monitores los propios jóvenes de la asociación que tienen discapacidad intelectual. Uh-huh. Muy interesante. No es la única actividad que mantienen en colaboración con la Universidad de Cádiz. Tienen otras iniciativas, otros programas abiertos. Cuéntenos. Tenemos también abiertos temas de inserción, porque tenemos EQUA tiene una empresa de inserción que se dedica a temas de reciclaje, y también tenemos el proyecto EQUA Vida Independiente, en el que dos universitarios de la Universidad de Cádiz Pues viven con dos jóvenes de la asociación. Uh-huh. En esta exposición, nosotras reciclamos con otro sentido. Se podría decir, bueno, usted lo decía en la presentación, que se trata de una exposición ejemplar por la labor que realiza, ¿verdad? No sé si lo dijo usted exactamente o lo dijo la representante de la Universidad de Cádiz. Sí, lo dije yo. Pues, ¿por qué es ejemplar? Bueno, pues sobre todo por el aspecto innovador, porque aúna temas muy dispares como son discapacidad intelectual y medio ambiente, que a simple vista parece que no tienen nada en común, pero que finalmente pues ha salido un proyecto muy bonito, porque hemos podido sensibilizar a los escolares, a los universitarios, porque no se ha tratado de la simple charla en la que los técnicos van y cuentan la experiencia desde lo que podría ser, sino que ellos lo han visto con sus propios ojos, que bueno, que al fin y al cabo los chicos con discapacidad pues pueden dar un taller como cualquier otra persona. Un taller de medio ambiente, de reciclaje, que ha ido itinerante hasta por 30 colegios de primaria. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Qué decían los chavales? Bueno, los chavales muy bien, porque en un primer lugar los jóvenes de ECUA recibieron un curso de formador de formadores en medio ambiente. Entonces ya ellos, que tenían miedo a no saber, que le preguntaran, pues esa parte ya fue cubierta. Y luego pues por los talleres, pues al principio muy nervioso, porque para algunos era la primera vez que se enfrentaban a hablar en público, a hacer dinamizadores de grupo, y muy nerviosos, pero bueno, luego la experiencia, el ver a los escolares aplaudirles, los felices que eran, pues al final pues se olvidaban de todo y les compensaba el ver que bueno, que al fin y al cabo habían hecho un buen trabajo. Uh-huh. En la muestra, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Qué parte de esa acción educativa en materia de medio ambiente se puede contemplar en la muestra, que se puede contemplar en La Bomba? Pues mira, en La Bomba hay una serie de carteles de paneles que son seguidos por la Junta, que son un poco más a nivel más de universitario. Y luego hay otra parte que son paneles para explicar el tema de los envases, del papel, del vidrio, que se ha utilizado un vocabulario muy sencillo, muy fácil de entender, con muchos dibujos, porque ahora a los mismos colegios que participaron en los talleres los hemos invitado a la exposición, y con lo que se pretende es que esos paneles, bueno, pues enseñárselo a los niños y hacer pequeñas dinámicas en el que ellos entiendan dónde tienen que tirar el papel, dónde tienen que tirar los envases, dónde tienen que tirar el vidrio. Uh-huh. Y aparte también hay otros paneles que, bueno, que se puede conocer lo que es la asociación y un poco conocer el proyecto global y entender un poco de dónde viene esa exposición. Uh-huh. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más la exposición. Nos decía que su trabajo habitualmente se desarrolla en contacto con empresas, trabaja en la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Sí, a través del empleo con apoyo. Uh-huh. ¿Y ECUA cómo trabaja en ese sentido? Bueno, pues nosotros partimos de que los jóvenes con discapacidad intelectual pues tienen que trabajar en un empleo ordinario y normalizado, y para ello pues utilizamos lo que es el empleo con apoyo, y entonces los chicos van a la empresa como un trabajador más, y nosotros lo único, como mediadores, lo que le hacemos es el seguimiento y le damos los apoyos necesarios para los pequeños problemas o dificultades que le puedan ir surgiendo en el día a día. Uh-huh. ¿Y cuántos jóvenes se han podido integrar gracias a este programa durante el pasado año, por ejemplo? Bueno, pues no sé, porque sumaría los chicos que están en curso, los chicos que están en práctica, los chicos que han sido contratados, porque también la Asociación ECUA trabaja con el programa Incorpora de la Caixa. Uh-huh. Y bueno, y por ahí sí que ha habido aproximadamente contratados pues 4 o 5. También tenemos que tener un poco en cuenta la situación actual. Uh-huh. Que tenemos, y bueno, y aquí en Cádiz pues Está todo bastante complicado. Un poco complicado. Bueno, pues volvamos a la exposición, que va a estar expuesta, ¿hasta qué fecha? Hasta el 12 de febrero, esta semana. Muy bien. Nos invita naturalmente a verla, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. Claro que sí. Pues Paqui Quirós, coordinadora de esta exposición, nosotras reciclamos con otro sentido, que se puede contemplar en las instalaciones de La Bomba de la Universidad de Cádiz, y que es fruto de esa iniciativa de la Asociación ECUA, de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz. Enhorabuena por esta iniciativa, Paqui. Muchas gracias. Un saludo, y en OIZ Radio seguimos con la mejor música.